Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. El llamado Plan Belgrano para el norte argentino, anunciado por Cambiemos como la panacea en infraestructura y pobreza cero, es denunciado como una operación orquestada desde Estados Unidos para impedir el desarrollo sustentable y garantizar el saqueo de los recursos naturales. La denuncia cobró fuerza tras la realización de un plenario de regionales del Partido Comunista del norte del país, del que también participó el politólogo Atilio Borón. Al finalizar la jornada, esto nos decía. Nos parece que esto forma parte de una iniciativa que tiene Estados Unidos para apropiarse ya de una manera definitiva los grandes recursos naturales que hay en Sudamérica y sobre todo los que hay en esta parte, ¿verdad?, del continente. No es casual que esta sea una región, ¿verdad?, todo el noroeste, pero sobre todo las provincias de Jujuy en el norte, una región muy rica en litio, ¿verdad? Y el litio es uno, para los americanos, es considerado uno de los recursos estratégicos del siglo XXI. Es más, ellos lo comparan con el petróleo. Militarizar la región también forma parte del plan. Cuando uno mira todo esto, se da cuenta que con este Plan Belgrano, si efectivamente se materializa, va a haber una muy fuerte presencia militar. Y no solo militar, de otras agencias norteamericanas en la región, ¿verdad? Y muy probablemente se avance también en la concreción de una base militar en la Triple Frontera. Que el comunicado de prensa de la Casa Blanca, después de la reunión de Obama con Macri, ellos dicen de que ese es un objetivo prioritario. Finalmente, el plenario de dirigentes comunistas resolvió llamar a formar un frente popular para resistir el avance de este plan, cuyo propósito no es otro que hacer de la región una plataforma funcional a los intereses de las corporaciones. Desde La Rioja, reportó Claudia Moreira, de FM La Bocona.